Hola amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, tú que lo estás escuchando en este momento, o el día de ayer o el día de hoy, donde se celebra el Día Internacional del Enfermero y la Enfermera, gracias a que Florence Nightingale, en su atención a los heridos de la guerra, creó esta gran importante institución para que hoy en día a nivel mundial pues las enfermeras y enfermeros tengan un gran papel en esto. Y hoy se hizo la inauguración acá en Guanare de la red de galerías, donde los escultores y escultoras de Venezuela, de Guanare, de Portuguesa, de Latinoamérica, si tú que eres escultor o eres pintor o haces alguna magia con tus manos, pues aquí en nuestra tierra tienen la oportunidad de poder dar a conocer tu posición, tu creación de acuerdo con tus requisitoras manos. En este día pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a lo que fue Clarimar García, a María Teresa, que es la directora del Instituto de Cultura del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, para la región de Portuguesa, ella también lo estuvo explicando, y para la profesora Mayra Marín, porque tuvo la oportunidad de expresarnos sobre su conocimiento con respecto a la cultura. Así que vamos a escuchar estas entrevistas que se realizó en lo que nosotros conocemos como Noti Gallón. ¿Quién les habla? José Rafael Méndez, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a través de Radio Gallón por Cuentas del Mundo .net. Es una entrevista en vivo acá en la la reapertura de la Galería del Arte de Guanare, en Estado Portuguesa, que tenemos con nosotros a Karimar, pues la encargada de la Galería del Arte. Y Karimar, cuéntanos. Bueno, mira, hoy se está reaperturando después de 6 meses, un espacio que colectivamente se ha mantenido ya casi durante 3 años, se inició gracias al proyecto de galería a nivel nacional, red de tiendas y galerías a nivel nacional, propuesta por el gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Red de Arte. Es una fundación, bueno, que se encarga de darle promoción, darle este espacio a todos los creadores para que promocionen, para que expongan, para que comercialicen sus obras, para que se encuentren, para que formen, para que se formen, para discernir, para crear también. En realidad es un espacio con múltiples funciones, múltiples usos, que bueno, y que tú me preguntas que si está involucrado con la educación y con los niños, claro, o sea, si la cultura, creo que el trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura no es solamente dar espectáculos o solo mostrar arte, sino que cultura es crear un nuevo modo de vida, o sea, rescatar las raíces, los valores, conocer lo nuestro, lo propio, tener sentido de pertenencia de las cosas, y creo que bueno, este espacio se da para eso, y todas las actividades que se hacen aquí, bueno, están dirigidas a todo público, no hay limitaciones de edad, no hay limitaciones de clase, ¿verdad? Aquí pueden exponer los niños como pueden exponer las personas de tercera edad, o sea, aquí no se exigen currículos, no se exigen grandes cosas, simplemente tener autorreconocimiento con el arte y con la creación, y bueno, ¿qué más? ¿Cómo se involucra esto con el ecoturismo, con el turismo ecológico? Bueno, mira, que si hacemos actividades con respecto al turismo ecológico, las galerías no son ecológicas. Yo creo que debería de haber galerías para, sí hay, pero para artesanía, ¿no? Para las artes plásticas es un poco difícil porque, o sea, la mayoría de los pigmentos y las cosas que se utilizan, pero aún así siempre hay muchos creadores que su mensaje en el contenido de su obra está la importancia pues de la ecología, y eso es una de las cosas que también es importante aquí, promocionar los creadores que están comprometidos con eso pues, y turismo ecológico, bueno, no sé cómo me explica, turismo sí, debiera ser un punto, un encuentro, un lugar donde la gente debería ir, debe, debería de venir a visitar, y que no solo se visite el centro, el Santuario Nacional, sino que aquí hay arte, aquí se está creando, es lo de ahora, no es lo de hace, no es un cuento, no es un mito de hace 300 años, sino es la realidad, es el aquí de ahora y es lo que estamos viviendo ahora, estos nuevos cambios en este proceso bonito. Pues. Bueno, un mensaje para la persona que te están escuchando a través de Puentes del Mundo.net con Radio Bayón. ¿Cuál es el mensaje para el público de toda Latinoamérica y el mundo? Que nunca deben cerrar un espacio cultural, que los pueblos deben apoderarse de esos espacios, que las instituciones deberían de estar cada día más, no deberían de ocuparse de la cultura, sino que los pueblos deberían de reconstruirse, de ¿cómo pudiera decir? De buscar, de rescatar su propia cultura, y que las instituciones no hacen las culturas, sino son los propios creadores, y que vengan al espacio, que vengan a este espacio, que vengan a, vayan a todos los espacios que estén dados para el arte, pues, y la cultura. Gracias, Clarimar, muy bien. Estas fueron las palabras que nos dio nuestra querida amiga Clarimar, responsable de lo que es la Galería del Arte en Guanare, la representación de Portuguesa. Queremos acotar, pues, que hay hermosas exposiciones donde los cultores, pues, que fueron cuatro, donde ellos hicieron la ponencia de sus cuadros, importantísimo para ellos como sus creadores. Ahora vamos a continuar con el entrevista para María Teresa, que es la corresponsal del Ministerio de Cultura para la Cultura, que es un gran escuchar sus voces, su voz, pues, más que todo eso. Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas, tenemos acá a María Teresa, que es la directora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, en el Instituto de Cabo Portuguesa, aquí donde nosotros estamos saliendo al aire gracias al Puente del Mundo.net. Y bueno, María Teresa, ¿qué nos puede decir de esta reapertura de la Galería de Arte? Bueno, esta reapertura de la Galería de Arte de Guanare está enmarcada en un día muy especial para nosotros. Venimos llegando en este momento a Carigua, donde junto a 500 creadores, cultores, manifestaciones tradicionales, y en conjunto con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruco VI, dimos hoy inicio en el Estado Portuguesa al Sistema Nacional de las Culturas Populares, un proyecto de la Revolución Bolivariana que cuenta con un aporte por parte del Presidente de la República, Hugo Chávez, de 300 millones de bolívares, que van a ser ejecutados en cada uno de los estados del país y que van a llegar directamente a cada uno de los creadores y creadoras de todas las entidades. Eso nos llena de alegría, de verdad que fue una mañana maravillosa. Allí pudimos compartir con distintos creadores de todo el estado, con las distintas manifestaciones culturales, y bueno, proseguimos ahora, como la cultura no se detiene nunca, jamás, como no se detienen los sueños, estamos ahora reinaugurando esta Galería de Arte de Guanare, que tuvo unas remodelaciones para el beneficio de todos los guanareños, y que ha sido un espacio que ya es un ícono, pues, en la cultura guanareña. Lo extrañaba, la misma gente aportó, se sumó a la remodelación, a la recuperación de este espacio, y como puede verse el día de hoy, o como pueden oír quienes nos escuchan por este medio, estamos llenos de creadores, de cultores, de la gente, el pueblo de Guanare feliz, contenta, celebrando que por fin otra vez logramos que este espacio se abriera, con esta exposición además maravillosa que se llama 1+1=3, con cuatro creadores de distintos municipios del estado portuguesa, y que bueno, llenan este espacio, estas paredes blancas en esencia, del color, de la vida, de la luz que le da las artes visuales. ¿Qué significa creador y creadora para los que nos escuchan? Sí, fíjate, nosotros llamamos a todos los artistas, cultores, creadores y creadoras, fundamentalmente inspirado en esa frase de nuestro poeta que dice, cuando dice que cree en todos los poderes creadores del pueblo. Además, eso está consagrado en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, donde se invocan todos los poderes creadores del pueblo, porque además lo hizo un poeta, nuestro preámbulo, y porque también partimos de una de nuestras principales premisas, que es que todos somos creadores. Entonces, con la palabra creador, lo que queremos significar es a todo aquel que transforma, reinterpreta la realidad a través de las distintas expresiones artísticas, de la artesanía, de la pintura, de la música, de la pintura, de la danza, del teatro, todo el hecho creativo que engloba lo cultural desde el punto de vista de las artes, y todo el que se atreve a crear, es decir, a transformar, a generar cosas nuevas para toda la colectividad, para nosotros son creadores y creadoras. Para el sistema educativo, ¿cómo le encaja esta galería de arte? Para los niños de la primera, de segunda etapa, ¿cómo encaja esto al sistema educativo? Bueno, fíjate, esta es una galería muy especial por sus características y por las personas además que tiene al frente. Hay un equipo de trabajo aquí donde está Karimar García, maravilloso, porque rompe con todos los esquemas tradicionales de lo que son las galerías, y es uno de los propósitos de estos espacios. Nosotros hemos concebido las galerías y las librerías que ha creado la revolución como espacios para la subversión, y cuando hablamos de subversión hablamos de liberación, bajo esa premisa también de José Martí, ser cultos para ser libres. Entonces tiene que ser este un espacio para la liberación, y aquí se realizan visitas guiadas con las escuelas permanentemente, están viviendo talleres permanentemente, dictan también los creadores, es decir, un conjunto de actividades que acercan cada vez más a nuestra gente al hecho cultural, que era un privilegio de las élites. Era impensable ver una galería como la podemos ver nosotros en este momento, donde la gente se acerca, donde los creadores de distinta trayectoria, desde los más nobles hasta los más consagrados, tienen la oportunidad de participar, donde no se ve la obra de arte como una mercancía, aunque tenemos los cuadros y las piezas a la venta, sino como el compartir de esa hecho social que es la creación en sí misma. Entonces, por supuesto que aquí se rompen con todos los esquemas de lo que son los museos y las galerías a nivel mundial, porque bueno, estamos en eso, pues en revolución, rompiendo paradigmas. Un mensaje para el mundo que nos escucha a través de Radio Gallón por parte del mundo.net. Bueno, para mí es difícil darle un mensaje para al mundo, porque sería como ubicarme desde un espacio que está desconectado del resto de la humanidad. Nosotros creemos, como lo creyó Francisco de Miranda, como lo creyó Martí, como lo creyó Simón Bolívar, que vivimos en la patria grande, que la patria es humanidad. Entonces creo que no es un mensaje para el resto del mundo, sino para el resto de esa humanidad de la cual formamos parte, en un solo amor, en una sola acción, como un solo pueblo, con una sola historia, sobre todo acá en Latinoamérica, y que es lo que nosotros llamamos patria grande. Que sigamos en la lucha, como decía nuestro maestro cantor Ali Primera, sin unidad no habrá victoria popular en el combate, y se trata de eso, pues unirnos en un solo esfuerzo que desde Venezuela estamos haciendo, lo estamos dando todo para la liberación del pueblo, de los pueblos de nuestra América, y que estamos seguros que somos apenas un grano de arena de los muchos que en todo el mundo estamos día a día haciendo acciones como esta para liberar a nuestro pueblo. Hey, gracias, María Teresa. Un millón. Quienes habla, pues, José Rafael Méndez, desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, a través de la radio virtual de Radio Gallón, agradeciendo a Puentes el Mundo por esta oportunidad de poder salir a ustedes. Tenemos a un invitado muy importante, muy para cada uno de nosotros que están acá, importante en el sentido de que maneja muy bien lo que es el ser cuentero, ¿no? O narrar historia. En la parte literaria es docente y ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo lo que es la parte de cuentos. Dejemos que sea Ángela Marín que nos dé esta oportunidad de escuchar cómo se relata y su explicación con respecto a esta hermosa velada. Continuando con el ciclo de entrevistas de acá de Radio Gallón con Puentes del Mundo.net, en la cabina virtual, pues tenemos a la profesora Ángela Marín, y Ángela, presente. Bueno, soy Ángela Marín, soy docente, pero además de eso, pues soy cuentera, cuento historias, y también soy artesana, trabajo con el barro, con el metal. He venido haciendo un trabajo hermoso a nivel de trabajo con metales últimamente y piedras, pero sobre todo con mi trabajo de barro incrustado en piezas de metal, que le da una viscosidad diferente. Me gusta mucho el trabajo con plumas y me gusta mucho trabajar las plumas también, de manera que venimos haciendo un trabajo muy sencillo pero muy pegado con la naturaleza, con las cosas básicas del ser humano, que es el barro, que son las plumas, que son elementos de nuestra naturaleza hermosa y que no debe terminarse nunca. ¿Y tu trabajo es en la parte literaria para los niños de las escuelas? ¿Cómo involucramos todo esto, la cultura, el arte, con ellos a través del cuento? Bueno, mira, nosotros venimos haciendo cuentos en principio porque para mí un docente tiene que ser un buen cuentero. Y si no es cuentero, pues tiene que incursionar en el arte de la palabra, aunque siempre está incursionando con la palabra. Considero que desde ese momento el docente debe vincular las historias de la naturaleza, las historias de la imaginación dentro del área literaria y pedagógica, con la intención de involucrar a los niños con la literatura, de involucrar a los niños con el arte, que es la máxima condición para ser humanos. En un proceso revolucionario como el que estamos viviendo, es necesario que el hombre sea altamente humano, comprensivo y social, para que pueda entender lo que es un proceso de ser humanos. Y para Ángela Marín, ¿en qué ayuda la creatividad del cuento al niño en su desarrollo de escuela? Cuando el niño está contando, está imaginando, está generando una serie de ideas que nosotros necesitamos que se desarrollen dentro de esa persona que comienza a crear, con la intención de que pueda desarrollar dentro de su potencial creador la cantidad de vida y la cantidad de planeta y de tierra y de elementos mediante los cuales va a aprender. Si el niño no tiene la capacidad de crear y no le permitimos el desarrollo de la creación, estamos impidiendo que el ser humano crezca. De allí la importancia que tiene el cuento. El cuento te enseña a crear, te enseña a soñar y te enseña a ver la vida desde muchísimos ángulos, que es lo que queremos. En la medida que el niño pueda ser capaz de imaginar, de recrear, será un hombre capaz de generar multitud de ideas que hagan que crezca el pueblo. Gracias, Ángela. Y para las personas que te están escuchando ahorita a través de Radio La Yo Pupantes al Mundo.net, un mensaje con respecto al ser cuentero. Bueno, un mensaje con respecto al ser cuentero. Ante un mundo globalizado como el que estamos, es importante entender la sencillez de la palabra. Gracias. Como vemos, pues, ha sido una velada totalmente hermosa. Muy gratificante saber de que la cultura es parte de nosotros. La cultura es parte que nos permite valorar lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos llegar a ser. Y como pensando en la vida del general Francisco de Miranda, pues fue un hombre culto. Y al ser hombre culto permitió poder relacionarse con muchas personas importantes en el árbol político en la época de la independencia. Queremos pues hacer una invitación a ustedes que nos escuchan a través de Radio Gallón, gracias a Puentes al Mundo.net, con el webcasting de José Rodríguez, pues darnos esta oportunidad de poder salir. Este ha sido una velada muy hermosa y sabemos que el turismo cultural existe y Guanare es la Atena de Venezuela. En esta, hoy, cuando había una actividad de la apertura de la galería, el ensamble de trombones de la Orquesta Sinfónica de Los Llanos estaba haciendo su presentación y había una actividad en una plaza de esta ciudad. Así que ya para terminar, pues queremos agradecer por su atención y una invitación a escucharnos a través de puentesalmundo.net cada dos sábados, donde tendremos la oportunidad de poder tener invitados que luchan por el medio ambiente, invitados que luchan para que la educación sea un producto importante para cada persona que lo escuche y que el ser humano se desarrolle y se vuelva humano, humano de verdad. De verdad. Y bueno, ya para terminar, queremos hacer una invitación para el próximo sábado 14 de mayo, donde tendremos al profesor Jaime Becerra con lo que es valores en el aula de clase. Ya pues queremos hacerle un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Puede visitarnos a través de nuestro blog, que es ecoturismo.overblog. O en el Facebook con Ecoturismo Gallón, o en su buscador de Google, ustedes colocan Ecoturismo Gallón y allí estaremos para ustedes. Muchas gracias y cuídense, por favor.